sal, sal, sal, sal de aquí. ¿Cómo cojones has entrado? Vamos, sal de aquí. Las 6 de la mañana, tu maleta preparada. Dios mío, de equipaje y tristeza en la mirada. No me embaucas, no me tires de la manta. No me niegues que amargaste la dulzura en mi garganta. Caliente servía su voz. Más tarde o temprano vería la intención. De pronto la venda cayó. De golpe y porrazo se desvaneció. El cebo que un día mordió. Anzuelo que al vuelo picó. La musa que venga a tu sol. Consumados en la pena están esperando a que el infierno se congele y nieve.